Oye, se soltó el extraordinario DJ Eric, tu papá. A ella le gusta el sex, sex. A ella le gusta el sex, sex. My boo. Okay. Ella me ve el bulletin como una palmita gata. Dice que Lupita y Yuki no le vuelve nada, porque ella es una titi titi titi titi. A ella le gusta el suki suki. Cada vez que llama pa' la disco, ella me ve el bulletin como una palmita gata. Dice que Lupita y Yuki no le vuelve nada, porque ella es una titi titi titi. Fácil. Conmigo no se juega.